sé cómo decir lo que siento. Cuando abres mis ojos, descubro otro de tus misterios. Eres el fuego que enciende mi alma. Y tomar tu mano me lleva a un mundo de plena gracia. Soy tuyo, puedo.